canción alegre va por los rincones de la ciudad. Somos alegres sin dudar y ahora venimos a cantar y a contagiar a todos de serenidad. Cuando no se hace ningún mal, ¿por qué quedarnos sin no cantar? Si hay una pena en tu corazón, canta sereno y con ilusión. Todo se olvida y puedes con todos reír y gozar. Cantemos sin temor, con corazón de juventud. Desde la vida de la primavera, vida siempre llena de felicidad. Cantemos sin cesar, para alegrar la humanidad. Desde la vida que sonríe bella, como blanca estrella que hay que conquistar. Cantemos sin cesar para alegrar la humanidad. Esta es la vida que sonríe bella como blanca estrella que hay que conquistar. Hermosa juventud, sé siempre alegre tú y canta y goza tu felicidad.